matrimonio que había peleado por un asunto de seriedad. Dos meses largos habían pasado y no se querían hablar. Pero el padre una mañana tuvo una necesidad. Llamó a uno de los muchachos, el más pequeño, y le dijo así: muchacho, ¿qué fue, ah? Anda y dile a tu mamá que le mando a decir yo que si me puede prestar la máquina de escribir, que tengo que hacer una carta de pésame pa' un amigo que su mujer se murió. Dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Ay, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Muchacho, ¿qué fue, ah? Anda y dile a tu papá que le mando a decir yo que la máquina de escribir no se la puedo prestar. Como la carta es de luto, tiene la cinta colorada. Ay, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Ay, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Préstase la hilda. Al pasar algunos días que requiere la cuestión, la señora Rosalía tenía la máquina en condición. Muchacho, ¿qué fue, ah? Anda y dile a tu papá que le mando a decir yo que la máquina de escribir ya se la puedo prestar. Que la tengo de mi suegra, ahora sí la puede usar. Ya tiene la cinta negra, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Ay, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Métale la máquina a papá, mamá. Muchacho, ¿qué fue, ah? Anda y dile a tu mamá que le mando a decir yo que la máquina de escribir no la necesito ya. Que esta mañana temprano el trabajo que iba a hacer ya yo lo hice con la mano. Dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo. Ay, dijo el muchacho que cómo no. Vaya enseguida pa' allá voy yo.